noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go so that you can make the sound we broadcast as loud as possible. Okay. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. But from it you hear weird sounds. Something draws you closer. Do you dare open the door and step inside? Do you dare enter the Haunted Shack? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. En un programa hoy que vamos a dedicar a la persona de Stephen George Palou, más conocido en algunos sitios, pocos, pero en algunos sitios como Haunted George, y bueno, con otros nombres como Uncle Yaya, que era el presentador de un podcast que tenía en su momento. Y bueno, y otros nombres que iremos hablando a lo largo del programa. De hecho, empezábamos con, bueno, una de las voces con las que comenzábamos el programa era el propio Steve Palou. Bueno, pues eso, repasaremos a las bandas en las que estuvo en los 90, como los Beguiles, los Necessary Evils, y luego, pues bueno, su comienzo como hombre orquesta, como Haunted George, e incluso su paso por el grupo de instrumentales llamado The Cormans. Acabamos de empezar con este Madness que estabais escuchando y que precisamente era, pues eso, el primer grupo así más o menos importante en el que estuvo. Estamos hablando de finales de los 80, que es cuando se montaron esta banda en California, en la que él estaba tocando el bajo. Todavía no sabía, bueno, alguna canción también al final cantaba, pero en principio su labor se centraba más como bajista. Sacaron dos LPs, un EP de un sonido un poco regularcillo y desaparecieron, pero bueno, eso es resumir mucho. Vamos a escuchar este Madness, por ejemplo, era un tema que, bueno, un instrumental, una versión como la que vamos a escuchar ahora mismo también, que es el mítico Jack the Ripper, Son de Beguiles, año 1988. Debe Gilles, como os comentaba, eso, un cuarteto que se formó a mediados de los 80. Y bueno, al final no he dicho, pero bueno, lo anunciamos en el pasado programa que hace ya un año, pues fallecía este músico, Steve Paulo, concretamente el 3 de febrero del 2022, con tan solo pues 55 años. Y bueno, pues se fue de este mundo así, de repente. El caso es que bueno, estamos con Debe Gilles, que ya os digo, es un cuarteto en el cual estaba él al bajo, y junto a él estaba Mike Ball, el guitarrista principal, digamos, del proyecto, y bueno, colega suyo, que por desgracia no duró mucho, porque, bueno, tampoco voy a contarlo todo de golpe. El caso es que, bueno, Mike Ball era el guitarrista, como digo, y compositor también de gran parte de los temas, y luego se juntaron a dos hermanos, el batería Stephen Fish, y el cantante y bueno, también guitarra rítmica en alguno de los temas, Dave Fish. Juntos, pues bueno, sacaron este primer disco, el Gone Away, en el año 88, con un sonido, pues hombre, un poco, pues flojo, la verdad, por decirlo de alguna manera. A ver, para el que le guste el típico rollo este garajero, pues la verdad es que funciona. Pero si tenemos en cuenta lo que harían posteriormente, pues se quedaba en la suela del betú, vamos. Sacarían cinco años después, pues parece mentira, sí, pero 5 años después sacarían un EP con 4 temas que de nuevo quizás el sonido no era pues una maravilla. Pero al año siguiente ficharon para el sello Crypt y sacaron Blue Ditch. Un disco que, pues bueno, lo cambiaba todo. No sé si la producción de Mariconda, por aquel entonces, ya sabéis, en los Ranch Hands, y bueno, y produciendo también muchos grupos, y luego en los Sweetbox Studios de Texas, ahí en Austin, que también de ahí la verdad es que han salido grandes discos. Todo ello, no sé por qué, pero el caso es que sacaron este Blue Dirge, que, pues bueno, incluso dentro del sello, dentro de lo de la Crypt, acabo de leer hace poco una entrevista, pues el propio Tim Warren dice como que es uno de los discos más, pues bueno, que mejor salieron, digamos, del sello. Y si no, pues bueno, si no estáis de acuerdo, lo vais a escuchar ahora mismo. Esto se titula Sea Devil Rock, es el tema con el que empezaban este disco. Disco del 94 y que pues bueno, era el comienzo de lo bueno y al final y al mismo tiempo se convirtió pues en el final de la banda. ¿Por qué? Pues bueno, ya os digo que según Tim Warren debe de seguir vendiendo pues un disco al año, lo cual para un sello como la Creep no debe estar nada mal, pero que bueno, les permitió incluso hacer una gira por Europa con otra banda del sello, que tuve también un pequeño golpe de suerte, bueno, de aquella manera, los Fireworks, que también era un grupo de cafres de mucho cuidado, y bueno, juntos hicieron una gira europea de la que, por desgracia, pues bueno, cuando no debieron de tener mucho éxito, porque para qué vamos a engañarnos, estos grupos al final sí que tenían más éxito que en Estados Unidos, pero vamos, que en Europa tampoco era la leche. El caso es que cuando volvieron, y precisamente volviendo de un concierto de esta banda, de los Fireworks, en California, el guitarrista Mike Ball moría atropellado por un coche que se lo llevó por delante y le mató, parece ser que al instante. Concretamente el 17 de diciembre del 94, con tan solo 27 años. Mira, entró dentro del club. Mike Ball, que con eso, pues eso, ponía punto y final a la banda. Bueno, que podía haber continuado, pero la verdad es que no tenía mucho sentido, porque bueno, el mismo Steve Palow, pues era un amigo íntimo de él, y la verdad es que debió de quedar un poco, pues bueno, sin ganas de hacer absolutamente nada. Pero como la vida sigue, la banda se disolvió, pero volvieron a juntar precisamente fuerzas entre gente de Beguiles y gente de los Fireworks. Pero antes de eso, vamos a escuchar otro tema más de estos Beguiles para despedirlos, que al final es que ciertamente me voy a quedar un poco corto, porque bueno, en una hora resumir los 30 años musicales de este hombre, pues bueno, ya os digo que voy a tener que ser un poco escueto. Vamos a escuchar precisamente el único tema que en este disco cantaba él, Steve Palow, que se llama este tema titulado Nightmares Them. Son los Beguiles. Los Beguiles. Con este disco, como os decía, pues se acababa una carrera que fue breve y bueno, y bastante intensa. Pero eso, juntaron fuerzas Steve Palou junto con James Arthur, que era el guitarrista, el que metía ruido, sobre todo en los Fireworks. Y de hecho, pues bueno, se le da muy bien hacer ruido con la guitarra. Y bueno, pues decidieron montar una banda con el batería Kyle John Hall, que se llamó Los Necessar Evils. Bueno, de momento en formato trío, porque más tarde se añadiría el bajista Jimmy Hall, pero de momento en su primer disco, que ya pues bueno, fue 2 años después del último de los Beguiles. En el año 96 sacaban este Spider Fingers, que de nuevo tengo que decir, y si no lo habéis escuchado, pues os lo digo yo, vamos, un disco que suena a rayos. No sé cómo lo hicieron, dónde lo grabaron o quién hizo la masterización o qué, pero vamos, por desgracia no es el sonido ideal para un debut, pero aún así tiene, pues bueno, la verdad es que tiene, o sea, lo que son las canciones, pues hay mucho ahí donde rascar. Y de hecho, ahora recientemente, preparando pues este especial de Steve Palou, he descubierto que incluso en su momento llegaron a hacer un videoclip de este tema que vamos a escuchar. Y bueno, si investigáis un poco en internet, pues lo podréis ver. Son Necessar Evils y el Motor Witch. los Necessary Evils. Como digo, una banda que también, al igual que los Beguiles, fue breve y que, por ejemplo, de hecho, en este tema que estábamos escuchando ahora mismo, era un tema compuesto a medias por, ya os digo, que por aquel entonces, pues bueno, hacía 2 años que había fallecido Mike Ball, pero junto con Steve Palow, pues la verdad es que debieron de estar durante muchos años componiendo temas. Y de hecho también creaban, bueno, les gustaba experimentar, no solo hacer, pues bueno, garaje y punk rock, que de este estilo que estamos escuchando, sino también experimentar con sonidos, con maquinitas, con, bueno, a ver, no electrónico, pero bueno, en rollo ruidista, podríamos decir. Y la cuestión está en que a lo largo de, pues, los siguientes 25 años, Steve Palow al final seguiría, pues, retomando algunas de estas ideas, que concretamente él, bueno, firmaba como Snuff Maximus, y este tema que acabamos de escuchar, pues bueno, es uno, a ver, no es de los más experimentales, evidentemente, pero vamos, que estaba compuesto a medias con Mike Ball. Este era su primer disco con el que debutaban en In The Red Records, con los cuales, pues, sacarían la mayor parte de su trabajo, excepto un single que llegaron también a firmar con la Crip, ya que, bueno, habían contactado con ellos a través de Beguiles, pues sacaron un single. Pero el que vamos a escuchar ahora mismo es uno en el que creo yo que, siendo un sonido también muy, muy, pues bueno, un ruido, vamos, muy ruidoso, quizás la producción, yo creo que se nota un poco, pues bueno, más luminosa. Esto se titula Bush Show y, como os digo, salió en formato single en el año 1997. Los Necessary Evils. Aquí ya, como como cuarteto con Jimmy Hall, que sería a partir de este momento, de hecho, también él, pues, el músico que acompañaría a Steve Palou, pues bueno, hasta su fallecimiento reciente el año pasado. Los Necessary Evils, que tenían fama de ser, pues la verdad es que bastante peligrosos. Bueno, ya el James Arthur, que venía de los Fireworks, pues bueno, también debía de ser todo un personaje, aparte de, bueno, pues bueno, que la debían de liar considerablemente en los conciertos. Y el propio, bueno, Larry Hardy del sello de Interred Records parece ser que, bueno, comentaba como que no les auguraba un futuro muy largo. Y efectivamente, después de estos, de sacar unos cuantos singles, sacaron en el 99 lo que sería ya su último disco, The Psycho Inside Me, que, bueno, más o menos, a ver, quizás sí que es cierto que llevan el ruido a unas cotas a veces muy altas, y luego otras veces son, pues bueno, una banda de garaje más, pues en la onda así de los años 60, ¿no? Un poco como lo que hacen también los Cheater, lo hacían, y bueno, y hacen también los Cheater Slicks o bandas similares. De hecho, también tienen un par de versiones, por ejemplo la de los Seeds, que, pues bueno, es bastante correcta, digamos, no la llevan tampoco a ningún extremo. Pero vamos, no vamos a quedar ya, y con esto quedaría la mitad del programa dedicado a, pues bueno, a su etapa punk rock, por decirlo de alguna manera, porque después de esta experiencia con estos, pues decidió irse al desierto, y bueno, y acabó un poco hasta las narices de las bandas, del punk rock y de toda esta mierda. Así que nos quedamos con este tema titulado Drag Pow Wow Drag, que también es uno de esos temas compuestos a medias con Mike Ball. Son los Necessary Evils. Attention to those marks on her throat last night, because they seemed unimportant. This morning, I know better. What then do they indicate? Incisions made by the teeth of a vampire. A vampire? A bat? An animal? No, Jane, not a bat. A vampire. Well, let's get this spook show double feature started. And just to prove I'm in the 40s, I'm gonna turn on the haunted Radio. Here we go. Ahí teníamos, digo, al propio Steve Palo en uno de sus podcasts que hacía en una se hacían llamar The Haunted Shack Theater y que bueno emitían a través de Garage Punk, una especie de sello que llevaba Jeff Cooper, que precisamente ha sido el encargado recientemente de pues recopilar las pues últimas grabaciones de Steve Palo. Y que bueno, en su momento pues le ofreció hacer estos podcasts dedicados al cine de terror y bueno, con esa voz que tiene, que todavía, bueno, sí, con los innecesarios ya había demostrado que podía gritar y bueno, que tenía una voz potente, ¿no? Pero sí que tenía también una voz pues bueno, como muy de película de terror, ciertamente, y que a lo largo de pues esta nueva etapa en el desierto pues iría pues mostrando cada vez más. Haunted George decidió llamarse, ya os digo, abandonó lo que es pues bueno típica formación de cuatro y decidió convertirse en un hombre orquesta, largándose al desierto, concretamente al Mojave, o bueno, debía de vivir cerca del Mojave, pero pues bueno, cerca siempre del desierto. Y vamos a escucharle en esta nueva etapa. Esto se titula The Brave y bueno, sería lo que pues uno de los temas de lo que sería su primer disco del que vamos a hablar ahora. They call me depraved, but I think I'm okay. They call me depraved, but I was born that way. I'm not depraved. Anyway, they call me depraved. What can I say? They call me depraved. Yeah, there'll be hell to pay. I'm not depraved. What's that mean anyway? To learn the truth about me someday. Depraved. They call me depraved. Depraved. They call me depraved. Depraved. They call me depraved. What the hell they know about me? Haunted George, que como os digo, pues abandonaba completamente su otro, lo que hacía con los Necessary Evils y demás bandas. Parece ser que en una anécdota comentaba como que debió de ver a John Lee Hooker tocando en directo y cuando pues bueno se fue en un descanso digamos del concierto, la banda típica que le acompañaba se fue a descansar y él sin embargo se quedó pues tocando solo con la guitarra y pues lo típico, ¿no?, dando con el pie, marcando el ritmo en un tablón y con el tacón. Y claro, flipó, porque bueno, me lo imagino que es un poco como lo que me pasa a mí con Screaming Jay Hawkins en Getcho, que pues a ver, estos clásicos al final hay muchas veces que les acompañan unas bandas que bueno, son mercenarios y que a ver, lo harán de maravilla, pero que no tienen, no sé, no le aportan a estos músicos pues lo que deberían, y entonces a veces es mejor verles pues eso, a pelo, sin nadie, simplemente con una voz y la guitarra. Y entonces este Steve Palo pues dijo, pues no voy a ser John Lee Hooker ni mucho menos, porque ni tiene la voz de John Lee Hooker, ni sabía tocar la guitarra especialmente bien. Eso dicho por él mismo. Y entonces, pues bueno, decidió hacer algo parecido, pero con su característica, pues bueno, especial, que era hacer un western, así como pasado de vueltas y hablando de asesinatos, de prácticamente, bueno, y en torno al odio, sobre todo, yo creo. Haunted George, que es el que acabáis de escuchar, el primer disco, que además lo sacó con su colega James Arthur, porque James Arthur montó un sello llamado Hook or Crook, algo así como por las buenas o por las malas, y dijo, pues bueno, tienes al principio, y bueno, tampoco me voy a alargar mucho porque al final me parece que se me va a ir el tiempo y nos quedan un montón de temas, pero bueno, que pensaba haberle grabado pues todas esas rarezas que había hecho en los 90 con Mike Ball, pero de repente le dijo que había grabado también estas canciones así acústicas, y James Arthur dijo, hostia, pues esto no tiene mala pinta. Y efectivamente, sacó el Thunder Hole en el año 2006, un disco duro, crudo, que es así, pues eso, él con la guitarra y esa voz tan, tan curiosa. Ese mismo año sacaría una especie de recopilatorio en el que habría temas de ese disco y de otros, pero que bueno, la estética y el sonido es lo mismo, y había un temazo que es este que vamos a escuchar ahora mismo. What kind of tracks are these? Además, eso, grabado en vinilos crujientes, como si fueran, pues bueno, los 78 las placas estas, vamos, de los 78 reproducciones por minuto. Haunted George, año 2006, que sacaba este, bueno, este concretamente, a ver, también sacaba de vez en cuando singles, y todo esto con, bueno, con un material que grababa, pues nada de estudios, ni mucho menos. Los grababa en su propio garaje, en lo que los llamaba los Dimension Zero Sounds Laboratorios. Y bueno, y así de crudo salía. Y bueno, evidentemente no es para todos los gustos, ni mucho menos. Pero bueno, al año siguiente, en el 2007, sacaba pues también un título legendario dentro de su discografía, el Pile of Meat. Que ya también hace, bueno, recogía canciones de otras, bueno, de otras de hace de 2 años antes, pero bueno, había algunas novedades y era, por ejemplo, este Moody River, que es una canción, una versión de Gary de Bruce, que casi, bueno, es de las cosas más alegres que le he escuchado tocar a este hombre. Año 2009, o sea, 2 años después de esto que acabamos de escuchar, aumentaba, bueno, ya en este tema, pues era quizás el sonido más clásico también de un hombre orquesta, ¿no? Acompañándose a sí mismo por una percusión, pues, primitiva, pero que 2 años después, como digo, decidió ampliar un poco su sonido. Y bueno, y realmente sí, pues se le puede llamar una banda, porque se crearon todavía como Haunted George, pero en formato trío, acompañándole pues aquel Jimmy Hall que os comentaba que tocaba el bajo con los Necessary Evils en su momento, y que aquí en sus fotos promocionales ya os digo que seguía en el desierto. Y bueno, con una careta tapado la cara y con unos cuernos, bueno, con unas pintas muy curiosas, y acompañando de una especie de indio, una especie de indio esqueleto, que yo creo que debe de ser el propio Jimmy Hall. Que bueno, en este caso aquí le acompañaba la segunda guitarra, una guitarra, digamos, más rítmica, y como tercera pata dentro de esta nueva etapa. Estaría pues también otro colega de los Lamps, una banda que todavía siguen de hecho tocando, aunque no sé si este hombre ya estará porque han tenido muchos cambios de formación, pero bueno, Monty Buckles, que aquí pues bueno, acompañaba un poco con unos teclados, pero bueno, de todas formas la base eran Jimmy Hall y Steve Palo, que seguía pues eso, cantando, tocando la guitarra y la batería. Como adelanto de lo que sería este nuevo sonido, porque sí, que la verdad es que sonaba más potente, sacaron un mini EP llamado Where's Charlie Jones, en el que, aparte de la canción que daba título al mismo y que ocupa toda la cara A, pero que no va a caber aquí porque, pues bueno, son 7 minutos y no da. Vamos a escuchar el King of the Dreams. Bueno, digo que esa canción la verdad es que es brutal, o sea, yo por lo menos la recomiendo, pero eso, nos vamos a quedar con este King of the Dráculas. Haunted George, que decía que esto era como un adelanto de lo que estaría por venir, que era pues su LP, pues casi su obra ya final, porque así se convirtió, el American Crow, un disco que sacó, le costó sacarlo, pero bueno, finalmente en el 2010 veía la luz en este formato de trío, y ya os digo, pues formando, o sea, con este sonido tan particular, pero bueno, más cercano quizás a un grupo normal. No nos queda mucho tiempo más, así que creo que he querido meter demasiadas cosas en un solo programa, así que vamos a ir rápidamente a escuchar, por ejemplo, pues eso, un tema de los más breves y que va a caber fijo, que es este Mad Witch, que suena así, Haunted George. También durante toda esta época debió de formar parte de una también banda misteriosa que se hacían, y no, todavía se hacen llamar, The Cormans. Un trío, a veces es cuarteto, si tienen algún teclista o incluso uno tocando la pandereta. Pero bueno, normalmente un trío que, bueno, voy a ir al grano, que ya hablaremos más de ellos. Les hemos puesto durante todos estos años y no se sabe muy bien ni quiénes son, deben de ser dos hermanos, y el bajista pues ha cambiado a lo largo del tiempo, y resulta que Steve Palo formó parte en varias ocasiones de ellos, e incluso en este disco que vamos a escuchar, yo creo que es el que pega los gritos, porque a ver, es un tema instrumental, pero de vez en cuando suelta algún grito el hombre este, que debe de ser Steve Palo, ya os digo. Año 2012, el single se llama Biker Beach y son The Cormans. Biker Beach! tocando el bajo con The Cormans, y también estuvo formando parte de Boss Fink, otra banda pues también instrumental, pero quizás menos, menos macarra, un poco más clásica de surf. Porque es que es eso, el surf por los últimos años le debió de gustar mogollón, porque en el último proyecto, que como os decía no va a caber, porque no, ya me voy de tiempo totalmente, pero a ver, después de su muerte el año pasado, pues poco después, el chico este que os comentaba, Jeff Cooper, el de Garaje Punk, pues recopiló todas esas grabaciones perdidas que ha ido, que bueno, que Steve Palo fue sacando en su canal de YouTube con vídeos un tanto psicodélicos, vamos, un montón. Concretamente pues son unos 45 temas dentro de una selección en el cual también hay versos, un montón de instrumentales, canciones de garaje clásico también, un montón de cosas que no nos caben, evidentemente, pero que pues habrá que repasar en otro momento. Pero nos vamos a quedar con un instrumental en el que demuestra que también como guitarrista yo creo que ha mejorado un montón, porque si los punteos los hace él, la verdad es que no están ni tan mal. Esto es Haunted George, bueno, Haunted George en realidad, así con aquí con el seudónimo de The Death of Nights, y esto se titula Count Recula. My name is Count Dracula. I will have my revenge.